Nosotros no somos muy extensos en lo que hacemos, ¿me entiende? Prácticamente somos muy reducidos, lo hacemos todo con precaución, lo más breve posible, porque nuestra intención también no es estar molestando al hermano, la idea es que todos puedan verlo y tengan tiempo para verlo en su casa, si que no está transmitiendo en vivo. Hemos leído Segunda de Reyes capítulo 6. Para los que están recién entrando a la sintonía de este servicio digital, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 15, 16 y 17, tres versos, búsquelo con calma. Quiero agradecer al Señor por esta instancia que tenemos para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. La verdad es que nosotros estamos al servicio del Señor, pero para llegar a estar delante de una cámara, delante de una transmisión en vivo. La verdad es que se pasan muchas luchas, hermano. Por eso es que la iglesia tiene que orar por sus pastores. La iglesia tiene que orar por cada siervo de Dios que está trabajando en esto que es hacer un servicio digital, una transmisión en vivo, que es tal vez hacer una transmisión vía Zoom o algún otro medio, Google Meet. Y hay luchas, hermano querido, y tenemos que estar apercibidos. Por eso que la iglesia también tiene que orar por sus pastores. Bendito el Señor. Agradecer también a los hermanos que nos están sintonizando a través de esta transmisión. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos está viendo en este momento. Bien, si ya encontró la palabra, vamos a ir entonces a la exhortación y que Dios nos revista de su gracia para hablar de su palabra. Amén. Bendito el Señor. Bien, hemos leído este pasaje. Este es un pasaje clásico. Es un pasaje hermoso, en verdad, Eliseo y el sitio de los sirios, bendito el Señor. La verdad es que hemos hablado muchas veces acerca de los profetas, grandes hombres de Dios que el Señor usó en el pasado, y principalmente estos profetas que Dios levantó en el pasado fueron profetas que iban a pregonar la salvación o a pregonar volverse a los caminos del Señor a todos los reyes de Israel. Recuerde usted que lo hemos explicado muchas veces, Israel se dividió a la muerte de David y luego de Salomón. Israel se dividió en dos reinos, Judá y Benjamín formaron las tribus del sur, también llamado como el reino de Judá, y las demás tribus formaron el reino del norte, ¿me entiende? También llamado como el reino de Israel. Entonces los profetas fueron enviados al reino de Israel que estaban ubicados en Samaria. Samaria era una región montañosa que estaba muy cerca de Siquem. Siquem, ¿me entiende? Es un vasto territorio que estaba a un costado del río Jordán y parte del mar de Galilea. Y parte del Mar Muerto, perdón. Y la verdad es que esta bendición de poder predicar y enseñar para los profetas era una situación difícil, angustiosa muchas veces, porque Israel, que se apartaba de los mandamientos del Señor, que prácticamente se les conocía como los gentiles, porque ellos no tenían nada que ver con la ley de Dios, adoraban otros dioses. Adoraban a los Baales, adoraban a los distintos Baales, porque Baales hay muchos, usted sabe. Baal peor, el dios de las cosechas, y el dios de los cielos, el dios de la lluvia, Baales por todos lados. Entonces, cuando Israel se apartaba de Dios, Dios mandaba a los profetas a decirle que se volvieran de su pecado, que se volvieran de su maldad, y a pesar de estar dentro del territorio de Israel, vivían verdaderamente como gentiles, porque no servían a los mandamientos de Jehová el Señor. Así que Elías, el más famoso de los profetas, fue enviado a predicar también y a enseñar y a hacer volver del pecado y de la maldad a Israel. Y a su encuentro salió también Eliseo, porque Elías fue a hablar con Eliseo, lo tomó cuando Eliseo estaba, vamos a hablar un poco del profeta Eliseo también, lo tomó cuando este muchacho estaba trabajando en las yuntas de bueyes de sus padres. Seguramente no era un hombre de recursos escasos. Seguramente Eliseo tenía una familia pudiente porque tenían 12 yuntas de bueyes y trabajaban en el campo arando. Y en eso estaba Eliseo cuando Elías pasa y lo ve y deja caer su manto. Y Eliseo, al ver esta acción, que quiere decir sígueme, va y le dice: Señor, por favor, déjame primero ir a despedirme de mis padres. Y Eliseo va, bueno, Elías le dice: ¿qué tengo yo contigo? Tú anda y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y se va Elías, y Eliseo se demora prácticamente todo un día, porque matan unos becerros, hacen una fiesta de despedida. Se va Eliseo detrás de Elías hasta que lo encuentra, y es siervo, se convierte en siervo de Elías prácticamente por 8 años. Después de 8 años, cuando Elías es arrebatado de la faz de la tierra, Eliseo se convierte en el profeta enviado a Israel. Y dice de que cuando Elías le manda el manto y lo deja caer, Eliseo lo toma y una doble porción del Espíritu del Señor cae sobre Elías y se convierte en un poderoso profeta. Bueno, este poderoso profeta dio mucho que hablar en Israel. En Siria, para que usted sepa, hubieron reyes que tuvieron pugna con Israel, por mandato del Señor, por supuesto. Y estaba de turno el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, cuando él dijo: vamos a tomar prisionero a todas las comitivas o comisiones que manda Israel, por cierto lugar los vamos a estar esperando, le vamos a hacer una emboscada. Y cuando esto dijo el rey de Siria, el profeta Eliseo escuchó, le fue revelado por el Espíritu de Dios, escuchó lo que dijo el rey de Siria y le mandó a decir al rey de Israel: mira, le dijo, ten cuidado que en cierto lugar hay sirios que te van a tomar prisionero, no te vayas por aquel lugar, vete por otro lugar. Así que el rey de Israel hizo eso y le obedeció a Eliseo, y cada vez que la comisión de soldados sirios se corría a algún lugar, Eliseo lo sabía porque Dios le había revelado por el Señor y se lo avisaba al rey de Israel, y el rey de Israel hacía todo lo posible para que Israel nunca se encontrara, los soldados nunca se encontraran, el ejército de Israel, con los sirios. Entonces el rey de Siria estaba turbado, dijo: bueno, o aquí hay un traidor, dijo, alguien está del lado del rey de Siria, del rey de Israel, dijo, aquí hay un traidor. Y les dijo: bueno, declárenme, ¿quién es el traidor? Y uno de ellos le dijo, uno de los soldados que estaba a cargo ahí de muchos también, le dijo: rey, mi señor, no es que haya algún espía entre nosotros. Lo que pasa es que Israel tiene al profeta en Samaria, el profeta Eliseo. Y cada vez que tú hablas en tu aposento, en tu cámara secreta con alguien, y vas y hablas con el príncipe o del ejército, todo lo sabe el profeta. Así que él va y lo declara al rey de Israel. Así que se turbó el rey, dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿Y dónde está ubicado? En Dotán, le dijeron, ahí está viviendo el profeta Eliseo. Así es que este rey Ben-Hadad, el rey sirio, envía, ¿no es cierto?, su ejército para ir a buscar a este profeta Eliseo y prácticamente darle muerte, y si no, tomarlo prisionero, pero tenían que hacerlo desaparecer. Y así es que de noche van a este lugar, Dotán de Samaria, una región montañosa, seguramente una región donde estaba cobijada con muchas montañas. Y dice que al amanecer, el criado de este profeta, el criado de Eliseo, se levanta por la mañana y se da cuenta de que está todo rodeado del ejército de soldados sirios. Entonces va y despierta a Eliseo y dice: mi señor, le dice, estamos rodeados de ejércitos, ¿qué haremos? Y el profeta Eliseo, al ver lo que estaba pasando, le dijo: no tengas temor, no temas, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y luego el profeta clama: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y el Señor escucha la oración, abre los ojos del siervo, y el siervo, al mirar las montañas y todos los lugares rocosos. Ahí dice de que efectivamente estaban todos los soldados, dice, rodeando el lugar, los soldados asirios, pero detrás de ellos habían ejércitos celestiales, ángeles que estaban con espada desenfundada, dispuestos a defender a Eliseo. Bendito el Señor. Así es que el siervo quedó tranquilo, confió en que Jehová podría defenderles y librarlos, porque eran mucho más los que el Señor había enviado para defender al profeta. Bendito el Señor. Que Dios nos revista de su gracia, hermanos queridos. Clame usted para que el Señor me dé de su gracia. Bueno, este pasaje es clásico, es hermoso, es maravilloso. Pero podemos ver también de que el siervo, que por cierto algunos han preguntado, ¿será Giesi el que era el siervo de Eliseo en ese momento? En el capítulo anterior, en el capítulo 5, porque aquí estamos leyendo el capítulo 6, en el capítulo 5 se muestra el pasaje donde Naamán, el príncipe del ejército sirio, va al encuentro del profeta Eliseo, ya que el rey sirio manda cartas al rey israelita, al rey de Israel, y concertan esta reunión entre Naamán, el sirio, ¿me entiende?, este príncipe del ejército sirio, para ir al encuentro de Eliseo, porque era enfermo de lepra, se le caía la carne a pedazos, así que fue a donde el profeta. Y el profeta no salió a atenderle, sino que mandó a decirle con el criado, que en ese momento era Giesi. Le dijo, mira, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces y serás sano. Usted conoce la historia, que Naamán se enoja, se va, pero es convencido por sus criados y le dice, mi señor, si te hubiera pedido el profeta algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho tal vez? Si te hubiera pedido luchar con un león, si te hubiera pedido luchar contra 10 soldados israelitas, ¿no lo hubieras hecho con tal de ser sano? Pero con esta simple petición de meterte al río Jordán. Y Naamán decía, bueno, es que en Siria hay ríos mucho más limpios que este río lleno de barro, todo sucio. Pero mi señor, ¿por qué no lo haces? Y bueno, para abreviar, ¿no es cierto?, va Naamán, se sumerge en el río, 7 veces obedece y sale con su carne completamente limpia, dice, como la carne de un bebé. Y queda sano. ¿Qué pasó? Que quiso ofrecerle presentes al profeta y el profeta no lo recibió. Y dice que se fue, pero Giesi, que tenía avaricia en su corazón, siguió a Naamán y le pidió también presentes diciéndole que iba de parte del profeta Eliseo. Mi señor me ha enviado a recibirte los presentes porque ha llegado una comitiva desde lejos y necesita atenderlo. Así que Naamán le regaló 2 talentos de plata, un talento son 40 kilos, así que 80 kilos de plata y 2 vestidos, y los montó en un asna, los siervos los trajeron y los escondieron en una de las cuevas que había en aquel lugar, en esa región montañosa. Cuando vuelve Giesi, dice de que le pregunta Eliseo, ¿de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Nada, yo no vengo de ninguna parte. Le dice, no es tiempo de recibir plata, ni es tiempo de recibir vestidos, ni asnos, ni siervos. La misma lepra que tenía Naamán la recibirás tú. Dice de que fue leproso en ese momento. La lepra le apareció en la carne y en el cuerpo de Giesi, fue leproso él y toda su descendencia. Así que dejó de ser en ese momento siervo de Eliseo, y Eliseo tuvo que buscar otro criado. Por eso es que no da el nombre en este momento, en este pasaje, sino que dice el que le servía o el criado de Eliseo. Bueno, dada esa explicación, vamos a decir de que en realidad este pasaje es profundo. Ver cómo el Señor obró a través de este hombre que estaba aprendiendo. Recuerde usted que Eliseo era aprendiz de Elías por 8 años y aprendió, vio milagros portentosos, cosas maravillosas. Vio también cuando Elías se movía y hacía cosas grandes. Seguramente también vio cuando mató a los 800 profetas de Baal, 450 profetas de Baal y 450 profetas y 400 profetas de Acera, la diosa de la luna. Así que Eliseo fue entrenado y vio la gloria del Señor al lado de Elías. Así que este hombre, el criado también de Eliseo, estaba siendo preparado seguramente para lo mismo, No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero sí que estaba viendo la gloria del Señor al lado del profeta. Y una vez más, el Señor le muestra su gloria, abriéndole los ojos a este hombre para que viera que Dios siempre está a la defensa de sus hijos. Dios siempre está cuidando de los suyos. Él no les deja solos, sino que les protege. Bendito el Señor. Así que, hermanos queridos, eso, entonces es momento de meditar y pensar. Dios me hizo una pregunta cuando me dio esta palabra y me dijo, esta pregunta hay que hacérsela a los hermanos. Yo se la voy a hacer tal como la dijo el Señor. La pregunta es, ¿en qué nivel estamos, hermano querido? ¿Estamos en el nivel de siervo? ¿Que tenemos miedo, que andamos temerosos por la vida? ¿Que se nos presenta un problema, una situación difícil? ¿Estamos angustiados, estamos asustados porque no tenemos la suficiente fe para creer que Dios está con nosotros? ¿O estamos en el nivel del profeta? Aquel que era íntimo del Señor, que recibía revelación de Dios, que recibía revelación de todo lo que hacía, incluso en el otro país, lo que pensaba y decía el rey sirio. Bendito el Señor, Ben-Hadad. ¿Qué se nos hace hoy día? ¿Cuál es nuestra condición? ¿En qué nivel estamos, hermano querido? Bueno, al decir siervo también hablamos de Giesi. Y ese que era un hombre carnal, que era un hombre avaro, que fue a recibir riqueza por el solo hecho de haber recibido nada más un milagro, él fue a recibir la riqueza porque era avaro en su corazón y recibió lepra en vez de riqueza. ¿En qué situación estamos en este momento? Mire, yo le voy a decir de que en el pasado vamos al huerto del Edén. En el huerto del Edén, por desobediencia, por haber comido del fruto que Dios le prohibió a Adán y Eva, le fueron abiertos los ojos a Adán y Eva al comer de ese fruto. Y cuando le fueron abiertos los ojos en la desobediencia, dice de que se hicieron delantales de hoja de higuera y se lo pusieron porque estaban desnudos. Y cuando vino el Señor a hablar con Adán y Eva, le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y sale de entre medio de los árboles y arbustos Adán con una ropa, ¿no es cierto?, nueva, vestido ahí, ¿no es cierto?, seguramente con su esposa, vestido de higuera. Y le dijo, sentí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Se da cuenta? Dos situaciones distintas. En el huerto de Edén, por desobediencia, le fueron abiertos los ojos y sintieron miedo. Pero acá vemos una situación que está dentro de la voluntad del Señor. En obediencia a este hombre, el siervo, le fueron abiertos sus ojos y le fue dado confianza. Le quitó el temor al Señor al abrir sus ojos y le dio confianza. ¿Se da cuenta de lo importante que es la obediencia? Hablamos estos días acerca de la obediencia también dentro del devocional diario. Lo importante que es la obediencia dentro del Evangelio. ¿En qué nivel estamos, hermano querido? ¿Estamos en desobediencia, en avaricia, en carnalidad? ¿Estamos dando lugar a los frutos de la carne? ¿Estamos haciendo cosas que no se deben hacer? ¿Estamos desconfiando del Señor y estamos perdiendo la fe? ¿O estamos en el lugar de aquel que confía plenamente y sabe que aunque venga la dificultad, tenemos uno que responde por nosotros? Bendito el Señor. Si Dios es por nosotros, dice en Romanos, ¿quién contra nosotros? El clamor del apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ángeles, demonios, lo presente, lo porvenir, la situación que estamos atravesando, la pandemia. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Mas en todas estas cosas damos gracias al Señor por Jesucristo, Señor nuestro. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Hermano querido, si estamos en la situación, en la condición, en el nivel del siervo, es necesario entonces que nos acerquemos al Señor. Jesucristo, el Señor, le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré nunca más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les voy a llamar amigos, porque todo lo que yo sé del Padre se los digo a ustedes, se los revelo. Lo van a saber, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si hacen mi palabra, si hacen mi voluntad, serán amigos míos y todo se lo voy a revelar. Y era la condición del profeta Eliseo. que hacía la voluntad de su padre y Dios le revelaba todo lo que tenía que hacer y lo que iba a acontecer. Bendito el Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es tu condición, hermano querido? ¿Eres amigo del Señor? ¿Te he revelado por el Señor las cosas que van a acontecer? ¿Tienes confianza en tu Dios, hermano, hermana? ¿Estás esperando en el Señor o estás actuando por las tuyas, hermano querido? Cuando viene el problema, la dificultad, cuando hay hambre, ¿ah? Va actuando por la suya o clama a Dios. Mira lo que pasó. Dice de que bajaron los filisteos, o sea, perdón, los sirios, bajaron, bueno, en realidad los filisteos también están en Siria, bajaron estos sirios a apresar a Eliseo. Y mire la misericordia de Dios que había en Eliseo, porque Eliseo podía haberse quedado callado y los ángeles que estaban con espada desenfundada podrían haber cortado en pedazos y haber deshecho ese ejército sirio. Pero la misericordia y el amor de Dios en el corazón de Eliseo, ¿sabe lo que hizo? Clamó: Padre, deja ciego a estas personas que vienen para que no vean. Y dice que todo el ejército que venía avanzando quedaron ciegos. Así que ya no hubo necesidad de que los ángeles guerreros, el ejército celestial, barriera con ese ejército sirio. Y cuando llegaron les dijo: miren, este no es el camino por el cual ustedes buscan al profeta. Así que yo los voy a llevar al lugar donde está ese hombre. Y los llevó, dice, por Samaria y llegó donde estaba el rey. Y el rey, al ver a todos ellos, clamó nuevamente Eliseo y le dijo: Señor, ahora dale la vista nuevamente. Y Jehová escuchó el clamor y les dio vista nuevamente. Y cuando estaban ahí, se encontraron desarmados frente al ejército de Israel, sintieron temor. Y el rey de Israel le preguntó al profeta: ¿qué hacemos entonces? ¿Los matamos? ¿Los apresamos? No, les dijo, déjalos ir. Mándalos de regreso, dales alimento, agua, y mándalos de regreso. Fue lo que le encargó Eliseo al consejo, y así lo hizo el rey. Así que hubo paz en aquel lugar por mucho tiempo, por la misericordia que tuvo el rey de Israel de no matar al ejército sirio. Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? Bueno, esto Eliseo vivía en Dotán, un lugar, como le dije al principio, que estaba en Siquem, que hoy día, para que usted sepa, Siquem y Dotán es parte del terreno que se llama Cisjordania, que en el año 1967, que pertenecía, ¿no es cierto?, a los palestinos, fue conquistado, ¿me entiende?, conquistada Cisjordania por Israel. Todo el lugar que se llamaba Dotán y Judea, ¿me entiende?, fue tomado prisionero por Israel y formó parte del terreno de Israel. Pero en el año 2012, nuevamente Israel, con su amor, bondad, o por decirlo así, con su deseo de poder, ¿no es cierto?, tener paz con los palestinos, les cedió nuevamente el terreno de Cisjordania. Así que ahora está bajo la jurisdicción de las autoridades palestinas aquel lugar que se llama Cisjordania, incluido Siquem y Dotán. Dotán era un símbolo en la Biblia, símbolo de persecución, hermano querido. Dotán, para que usted sepa, fue en el valle de Dotán, porque es un valle con montañas. En el valle de Dotán fue vendido, escondido en una cueva, José por sus hermanos, y también fue vendido, fue perseguido y hostigado por sus hermanos, hasta que lo metieron en esa cisterna, porque había muchas cisternas secas, lo metieron en esa cueva, hasta que lo vendieron para Egipto. Ahí fue vendido en Dotán, fue vendido José. Y cuando Elías fue perseguido por Jezabel, el esposo, el rey Acab, mandó también a su siervo Abdías. Y Abdías, que era temeroso de Dios, al ver de que Jezabel estaba matando a los profetas de Israel, escondió en las cuevas en Dotán, escondió en dos cuevas, 50 profetas y 50 profetas, y todo el tiempo que la reina persiguió a los profetas, Abdías los alimentó y guardó a estos 100 profetas. Eran perseguidos en aquel lugar, ¿se da cuenta? El valle de la persecución. Así también Eliseo fue sitiado y perseguido en este mismo lugar, Dotán. Fue perseguido y fue sitiado por estos sirios. Así que, hermano querido, el cristiano a veces pasa por el valle de Dotán. Y tiene que esconderse muchas veces en aquellas cuevas del terreno montañoso. Seguramente usted en este momento está pasando por el valle de Dotán. Pero el Señor es poderoso y el Señor puede guardarle y puede protegerle. Él tiene una contingencia de ángeles que le defiendan, hermano querido, cuando está atravesando por dificultad. El Señor atravesó también, dice ahí en Jerusalén, por aquella situación difícil, lamentable, la persecución que se le levantó para matarlo. Tenía que ser crucificado. Y dice que clamó y le dijo, calma, no se angustien, no peleen por mí, porque mi Padre podría mandar hasta 12 legiones de ángeles. Y cabe decir que una legión en aquel tiempo en el pueblo, en el Imperio Romano, era entre 5.000 y 6.000 hombres. Así que eran bastante los soldados que podrían haber acudido a salvar a Jesucristo. Y son bastante los soldados que también, soldados celestiales, que también pueden acudir a salvar nuestras vidas, hermano. Un solo ángel derrotó a 22.000 soldados israelitas cuando David censó al pueblo y se enojó al Señor y mandó un ángel a matar. Y dice de que se detuvo cuando David se puso delante del ángel. Así que todo este contingente de ángeles que van en defensa de los hijos del Señor están dispuestos para usted, hermano querido, hermana querida. No tenga miedo. Despójese del miedo, despójese del temor, tome confianza en el Señor. Una vez más le pregunto, ¿cuál es la situación? ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos siendo siervos o estamos siendo amigos del Señor? ¿Estamos siendo siervos o estamos en el nivel del profeta, espirituales, buscando a Dios, orando, clamando, buscando al Señor, en ayuno muchas veces? ¿Cuál es la condición en la que estamos, hermano? ¿Estamos en la carne o estamos en el Espíritu? ¿Estamos sirviendo a Dios, obedeciendo, agradando al Señor en todo, o estamos en desobediencia, reclamando, hablando mal, en desconforme con todo? Bendito el Señor, que Dios nos ayude, hermano querido, a entender que Dios tiene provisión para nuestra vida. Si no tiene alimento, si no tiene trabajo, el Señor le puede alimentar. Dios le proveyó a Elías una viuda para que lo alimentara. Bendito el Señor. Igualmente lo hizo con Eliseo y con Giesi. Lo relata el capítulo 8, bendito el Señor, de Segunda de Reyes, un poco más adelante en lo que hemos leído. Así que Dios tiene provisión de alimento para aquellos que no tienen. Si a lo mejor se enfermó y le llegó el coronavirus, la pandemia, el COVID-19, no importa. Son situaciones que tenemos que atravesar. Pero el Señor le puede guardar y sanar. Y si se va con el Señor, es voluntad del Señor que vaya al reino de los cielos. Pero usted tiene que confiar. Es que hay rumores de cosas que van a pasar en el país. Pero usted confíe que el que está con nosotros es más grande que cualquier situación que podamos atravesar. Así que hermano, yo le invito, es importante entender que tenemos que creer en el Señor y confiar en Él. Pero la pregunta que el Señor nos hace es muy importante. Hermanos que viven como siervos, hermanos que no tienen comunión con el Señor, que no claman, que viven asustados en el día a día porque no tienen ni idea lo que es tener comunión con el Señor. Hermanos que están a la merced de cualquier rumor. ¿Sabía usted que el rumor es tan fuerte que trae miedo, pánico, trae terror? Así le pasó a este ejército sirio, el mismo Ben-Hadad que más adelante sitia a Israel, a Samaria. Después de un tiempo huye despavorido porque le llega el rumor de que el rey de Israel había comprado a sueldo a los eteos y también a los egipcios, y un gran ejército iba a venir en contra de los sirios. Y el rey Ben-Hadad, junto con todo su ejército, y todos ahí huyen despavoridos y dejan todo tal como estaba. Así es que, imagínese, Israel quedó rico, rico, porque entraron a la ciudad de Samaria y saquearon todo porque no había nadie. Y quedaron ricos después de haber estado sitiados. Bendito el Señor. Después de haber estado sitiados y de que las cosas eran tan caras de un día para otro. Por la palabra del profeta Eliseo, al oír el ejército sirio, las cosas bajaron de precio. Bendito el Señor. Una sola cabeza de asno, ¿sabe? Valía 80 piezas de plata. ¿Se da cuenta? Dice que un cuarto de estiércol de paloma vivía valía 5 piezas de plata. ¿Saben lo que es eso? Y de un día para otro el Señor bendice a Israel y bajan todos los precios porque Dios manda el espíritu del miedo y el terror sobre este ejército sirio y huyen despavoridos. Lo mismo que pasó al octavo día de que Israel fuera establecido. Todo el ejército de Cisjordania y también parte de los egipcios atacaron a Israel siendo que llevaban 8 días de establecidos. Bendito el Señor. Más de 100 millones de soldados. Y Dios manda un espíritu de terror y huyen despavoridos en el año 1948, dejando tanques, armamento y todo botado. E Israel en ese momento se hizo de un ejército, porque no tenían nada, estaban recién empezando. Y al ver que estaban los tanques, los carros, los autos, los jeeps, todas las cosas, tomaron todas esas cosas, las llevaron a Israel y se hicieron de su propio ejército, porque Jehová respondió y se repiten los tiempos bíblicos. Así que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy día. No tema usted, hermano querido. Dios está con nosotros, pero le encargo algo y el Señor se lo dice. No viva más como siervo. No viva más desatendido a las cosas de Dios. Conviértase a Cristo. Busca al Señor, clame. Busca al Señor de todo corazón para que Dios le revele, para que esté tranquilo, confiado y no sienta temor por las cosas que han de venir. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Que Dios le haya hablado su vida, que Dios le haya dado confianza, que Dios le haya quitado el temor, que hoy día podamos identificarnos con el profeta, con el amigo del Señor y no con el siervo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor y para Dios honra y gloria para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Dios amado, esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, a poder esforzarnos por buscarte.